Y estamos en el comienzo de esta edición de Intangible 23. Ha sonado la canción Jirafas de la banda Gosprom. Da título a su EP Mis Jirafas, publicado por el sello virtual portugués Enough Records. Y ahora cambiamos de tercio y hablamos una vez más con el músico extremeño Jorge Marredo, alias Satisfacción Lab. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, aquí José. Los oyentes se acordarán de la entrevista que tuvimos en el pasado mes de noviembre, creo que fue, y desde entonces se han dado un montón de noticias relacionadas con Satisfacción Lab. Empecemos, si te parece, por la repercusión que ha tenido ese trabajo de larga duración que presentaste aquí, el disco Ad Nutum, publicado por el sello Zero Noise. Pues sí, la verdad es que fuiste uno de los primeros medios con los que pude contactar y solo puedo decir que me trajisteis mucha suerte todo el equipo. La verdad es que el disco tuvo una difusión que no esperaba, porque realmente era lo primero que publicaba fuera de recopilatorios. Y actualmente, pues aparte de en Zero Noise, que lleva más de 350 descargas, que para alguien novel, así que es lo primero que publica, está bastante bien, pues también en algunos sitios los envié por almacenamiento online y actualmente supera las 600 descargas. Entonces estamos hablando de casi 1000 descargas. Y la verdad es que pues muy contento por la difusión que ha tenido el trabajo, teniendo en cuenta que así de entrada no parece un trabajo muy apetecible, ¿no? En alguna referencia lo decían, pero bueno, tengo la suerte de que está gustando y la verdad es que es un disco que se sigue moviendo bastante bien. Tenemos que comentar que tú te especializas en esas ramas más experimentales de la electrónica y desde ese lanzamiento Ad Nutum, en los últimos meses hemos visto varios discos que han salido a tu nombre, por ejemplo el titulado Aido Wedo en la label norteamericana Scrow Media. Preséntanos un poco este lanzamiento del que vamos a escuchar un fragmento ahora. Bueno, pues Aido Wedo nace de una serie de diferentes circunstancias. Por un lado, el nombre proviene de una leyenda africana que tiene que ver con una especie de serpiente cósmica que mediante su vuelo fue moldeando la Tierra, ¿no? Entonces dio la casualidad que estaba leyendo, leí esa novela, esa historia, en un libro de leyendas africanas y me quedó impactado, ¿no? Y la imagen de la serpiente es como que se me quedó. Y al mismo tiempo estaba experimentando, tratando emisiones de radio en onda larga. Yo creo que tanto tú, Ayose, como todos los que estamos escuchando ahora mismo de pequeñitos, cuando la onda larga todavía, digamos, gozaba de buena salud, nos poníamos a enredar con los transistores y esas interferencias muchas veces mezcladas con las músicas étnicas, ¿verdad?, creaban como unos ambientes muy especiales, ¿no? Entonces, parte del material de Aido Wedo viene de emisiones, que realmente no conozco el material de partida, pero son emisiones de onda larga, pues de países, ¿no? Entonces, hay muchas músicas étnicas del mundo, y realmente quizás hasta ahora es de lo más ambiental que he hecho. Sigue teniendo partes más experimentales, pero realmente está quizás más influenciado por el minimalismo. Algunas partes son más cercanas al drone, ¿no? Y en la propia Netlabel, en Scrow Media, decían que era como si el Doctor Who y los Kang viajasen a los orígenes del principio de la civilización, ¿no? Me pareció como muy muy gráfico, muy exagerado, ¿no? Quizás las comparaciones, de tener a tan gratas comparaciones, pero sí es cierto que no era mi intención, pero el trabajar un sonido tan analógico le da un cierto toque al primer crowd rock, pero la parte más psicodélica y más experimentadora, ¿no? No la música planeadora que vino después. Y la verdad es que el fragmento que vamos a escuchar creo que muestra muy bien ese pequeño cambio, ¿no? Con el mismo espíritu inquieto, pero cambia hacia una sonoridad quizás más reflexiva y más acorde también pues con lo que intentaba reflejar, ¿no? Pues vamos allá entonces con este fragmento de la pieza Aido Wedo de Satisfacción Lab. Thank you. Bueno, Jorge, a mí me viene a la cabeza otro nombre, quizás el de John Hassell, ese trompetista experimental que decía que hacía música del cuarto mundo, ¿no? Cuando escuchamos esta pieza, I Do Wedo, quizá haya una pequeña reminiscencia. Como bien has contado, las fuentes son emisiones de radio de onda larga y tiene ese sonido analógico un poco distinto al resto de tus trabajos. Y en fin, Jorge, ¿ya has trabajado a estas alturas con diferentes sellos virtuales o en el labels? Cuéntanos qué tal ha sido la experiencia. Pues por regla general puedo decir que realmente como las netlabels actualmente tienen tal crecimiento, pues ocurre un poco como con las discográficas tradicionales, ¿no? Se van creando como jerarquías. Y es cierto que sí te puedo decir que aquí en España creo que todavía andamos en pañales, porque por ejemplo si uno compara el panorama de netlabels, que las hay muy buenas, ¿eh? Lo compara, por ejemplo, con el panorama que tienen en Portugal. A mí me parece personalmente, por lo menos para este tipo de música de corte más experimental, que en Portugal es increíble. O sea, hay netlabels que realmente son prácticamente ya discográficas. Incluso en muchos casos se está imponiendo un modelo que también se, por ejemplo, esta última netlabel en la que he publicado, Scrow Media, lo que hacen es que si ven que el trabajo tiene buena recepción, ofrecen ya el trabajo en formato físico, que parece ser que en Estados Unidos ahora es una tendencia que se está manteniendo. Y la verdad es que pues cambia mucho, por ejemplo, pues que la netlabel la tengan músicos a que la tenga gente que está difundiendo. Por ejemplo, recientemente he trabajado con una netlabel catalana que se llama Spice Netlabel, que la lleva José Frías, y es exquisita, es una netlabel pequeñita, con un gusto estupendo y un gran criterio, ¿no? Y sin embargo no acaba de tener toda la difusión que debería, ¿no? Pero yo puedo decir que en general yo he mandado bastantes temas en el último año, bastantes temas a recopilaciones, como se puede ver en el blog o como se puede ver investigando un poco internet, y solo tuve una mala reacción de una netlabel que no voy a dar el nombre, pero sí fue una respuesta muy desagradable. Me pareció un poco. Por eso te comento que quizás llega un momento en el que se pierde un poco la forma de si uno no cumple un cierto perfil para publicar en un sello, no creo que haya que perder la forma. Y con el resto de gente, a yo se te puedo decir que bastante positivo. La gente sí es cierto que es una filosofía totalmente distinta a la de la industria tradicional. Pero sí es cierto que se va elevando el nivel. O sea, en netlabels que están muy bien para cuando uno está empezando, pero si uno quiere ya pasar, digamos, a otros sellos con mayor difusión, pues la verdad es que va costando un poco introducir trabajo. Yo tuve la suerte de que el segundo trabajo de corta duración, Synthscape, que luego vamos a escuchar un fragmento, me lo publicó Modisti, que yo creo que era en músicas experimentales en España, pues puede ser una de las mejores que hay, uno de los mejores sellos que tenemos. Y es cierto que con Modisti, pues claro, tu obra ya pasa a otros niveles de difusión y ya directamente pasa a unos niveles que no tienen nada que ver con, por ejemplo, publicar en otras más pequeñitas, ¿no? Pero en general puedo decir que la experiencia es buena. Esperemos que se mantenga el espíritu original del NetAudio al tiempo que los sellos virtuales van creciendo, ¿no? Que se mantenga lo bueno y se vaya aprendiendo y mejorando también. Claro, yo creo que, a ver, lo bueno de los sellos virtuales es que, más que ser una réplica digital de los sellos tradicionales, yo veo interesante que muestren alternativas, ¿no? Igual que toda la cultura de las licencias libres, muestren alternativas a los modelos establecidos, que claramente a día de hoy, pues no funcionan o no funcionan como deberían, ¿no? Y quizás lo preocupante pues sea eso, que haya ya algunas netlabels con cierto renombre que empiecen a comportarse como sellos. Por eso tengo incluso en las formas, en los modales. Y también se da mucho de que hay netlabels, me imagino que en los sellos tradicionales también ocurrirá, que digamos ya empiezan, tienen un grupo cerrado, y es cierto que como a día de hoy la producción de músicos es prácticamente, como tú sabrás mejor que yo, es inabarcable prácticamente, ¿no? Pues es cierto que muchas veces se cierran, y a veces cerrándose tan estrictamente, pues se están perdiendo propuestas muy interesantes, pues porque uno no tiene un nombre o no ha publicado en cierto sello, ¿no? Pues mencionabas este otro trabajo, Synthscape, un paisaje sintetizado. Ponemos a continuación un breve fragmento. Dices que está basado en semi-improvisaciones con un sintetizador Roland. Lo vamos a comentar ahora, pero explícanos brevemente qué es eso de las semi-improvisaciones. Vale, la semi-improvisación era porque lo que era el estudio espacial de la pieza, es decir, lo que yo quería evocar a nivel espacial, pues los ecos, las reverberaciones, el cálculo de los espacios ya estaba predeterminado. Y luego algunos parámetros en la programación del sintetizador también. Entonces, a raíz de esa partía de ahí, o sea, no era una improvisación libre en la que no partimos de nada. De ahí lo de semi-improvisación, que es curioso porque hay otra gente que le ha llamado la atención y me han preguntado qué era la semi-improvisación. Y lo del sintetizador, es curioso porque es un sintetizador muy utilizado en música tecno, pero en música tecno muy pastillera. Entonces el reto era como darle una sonoridad, digamos, que no tuviera nada que ver con cuando empezó a comercializarse ese sintetizador, que ya es algo antiguo, es de finales de los 90. El modelo en concreto creo que es un Roland JP 8080 8080. Bueno, pues vamos a ver cómo es ese tratamiento de este instrumento que normalmente tiene otras aplicaciones en este fragmento de la pieza Synthscape de Satisfaction Lab. Comprobamos que esto no suena en absoluto a tecno pastillero, pese a emplear ese mismo instrumento, un sintetizador Roland, en este paisaje sintetizado o Synthscape. Bueno, ¿alguna impresión más sobre esta pieza, Jorge? Como comentaba, lo bueno que ha tenido esta pieza es que al estar publicada en la Netlabel Modisti, que es una Netlabel que lleva Pedro López, que es uno de los clásicos de la vanguardia española, por ejemplo con los míticos clónicos allí en los años 80, pues claro, el trabajo tiene una difusión mayor aquí en España, porque quizás mi otro trabajo, el trabajo anterior, se había difundido más afuera. Y personalmente es una pieza que también está trabajada el tema de la duración para que no resulte excesivamente, puesto que son sonoridades, como se ha podido ver, un poco, vamos a decir, a salvajadas. Entonces la pieza en total dura unos 20 minutos. Entonces, yo personalmente es un trabajo que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Porque el anterior disco, Ad Nutum, era más largo, ¿no? Sí, el anterior disco pasaba de la media hora, pero porque sí había como tres partes bien diferenciadas. Aquí, si hay transiciones, es cierto que hay como una mayor continuidad, ¿no? No podemos hablar de movimientos o partes. Y Aido Wedo, otro de tus nuevos trabajos, ese con el sello Scrum Media, es el más largo que has sacado hasta la fecha, si no me equivoco. Sí, porque realmente, a ver, al estar trabajando en alguna de las piezas, originariamente no lo era, pero sí me di cuenta que ajustando el ritmo de otros experimentos que había hecho, encajaban muy bien, y encajaban muy bien dentro de la estética. Entonces solo hay una parte que no está tomada de una radio antigua, y lo que hice fue un poco un truco de abuelo. Lo pasé por las antiguas cadenas estas por módulos de los años 70. Pues entonces lo pasé por un amplificador de cadena de estos, que realmente es un amplificador analógico, para dar la misma textura que los anteriores. Y la verdad es que no ha desentonado mucho. Y este disco, la verdad es que la idea es meterse totalmente, ¿no?, dentro del trabajo. Entonces me pareció, en un principio dudé mucho con respecto a la duración. Y la gente que lo escuche entero verá que al final hay un cambio muy brusco, porque empieza como una especie de ritmo electrónico casi maquinero, ¿no? Y es un poco un guiño a la película de Alejandro Jodorowsky de La montaña sagrada, que no voy a decir el final por si hay personas que no lo han visto, pero al final Jodorowsky pega un vuelco, ¿no?, a un poco a todo lo que lleva la película. Y a mí me parecía un poco jugar un poco al mismo juego y hacer una broma. Esto está muy bien, hay que volar, pero hay que volver a la realidad, ¿no? Volveremos a hablar de cine a lo largo de esta entrevista, porque alguna de tus nuevas piezas apunta en esa dirección. Pero bueno, hemos puesto algunos fragmentos de tus nuevos trabajos. En la anterior entrevista escuchamos el disco Ad Nutum, publicado con Zero Noise, y desde entonces has sacado el Sinscape con el sello Modisti, y esta otra pieza de la que estamos hablando, Ha Ido Wedo, con la label norteamericana Scrow Media. Vamos ahora, Jorge, si te parece, con algunos temas sueltos de recopilatorios, ¿no? Porque como comentabas antes, hay piezas normalmente más breves que tú lanzas un poco y a ver si se cuelan en algún recopilatorio, desde luego que ha sucedido ya varias veces, claro. Sí, normalmente me gusta mucho ver, por ejemplo, si es una... porque a mí me gusta practicar con el ejemplo y escuchar bastante música de net labels. Entonces, cuando alguno de los sellos que me gusta saca algún recopilatorio, sí que intento colar algún tema, ¿no?, que sea acorde. Y me parecen especialmente divertidos cuando el recopilatorio tiene algún reto, ¿no? Cuando el recopilatorio a lo mejor pues es referente a algún tema o tiene alguna limitación técnica, porque me parece un poco más estimulante para la imaginación, porque si no, uno sin querer pues tiende a seguir una misma línea o desarrollar unos mismos hábitos. Pero sí es cierto que el tema de los recopilatorios lo trabajo bastante, también porque muchas veces, si alguien escucha un tema tuyo en un recopilatorio, pues es alguien más que te puede seguir y puede seguir tu blog o seguirte en Twitter, y también es una forma de promoción muy buena y muy creativa, claro. Pues tenemos a continuación una de esas piezas para recopilatorios, Lejos de Dios. Otra de tus facetas como músico es, no sé muy bien cómo llamarlo, recuperar, jugar con grabaciones antiguas, ¿no? En este caso te has atrevido con el canto gregoriano. Sí, Lejos de Dios es un proyecto que montó el músico argentino Ariel Chapuis, que es más conocido como Playing with Nams. Y entonces en el panorama noise es como muy conocido, porque además es súper productivo. Son de estas personas que en un mismo mes te puedes sacar 3 o 4 discos perfectamente, ¿no? Y es lo que hace muchas veces, que va renovando su catálogo y por ejemplo, lo que saca en formato físico, pues al tiempo lo saca en formato digital, en colaboración con otro sello de noise que se llama Laptop Hooligan. El material de partida son unas grabaciones de canto gregoriano que registré en el monasterio de Guadalupe. Entonces la idea era, como era un material que bueno, era más de fonografía o de grabación de campo, cuando Ariel Chapuis, que ya lo conocía yo de otro recopilatorio, me mandó un correo por si quería participar, como estaba con ese material, me pareció una especie de reto intentar hacer algo que quitase como este toque casi ambient que tiene muchas veces el canto gregoriano, ¿no?, por ser algo tan espiritual. La idea era hacer algo ruidoso, pero al mismo tiempo que mantuviese esa especie de armonía. Es una pieza muy breve y está realizada de grabaciones reales del monasterio de Guadalupe. O sea, son cantos que yo registré en su día y luego han sido manipulados con diferentes técnicas, ¿no? Y la pieza tiene un sonido muy, muy sucio, porque está tratada toda la masterización con un pedal de guitarra de distorsión que hace que se ensucie mucho la textura. Por eso suena como a radio antigua. Pues escuchemos esta pieza que recombina sonidos de canto gregoriano, Lejos de Dios. Thank you. Este era el comienzo de la pieza Lejos de Dios. Después se enrolla bastante, ¿no? Se embarulla. Sí, la idea es que al final suene como de todo menos celestial, ¿no? Por eso el título es un poco un guiño, es una ironía, ¿no? Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos hablando con el músico de Extremadura, Jorge Marredo, alias Satisfacción Lab. Ya hemos escuchado unos cuantos fragmentos de sus últimos trabajos. Y entonces, refréscanos la memoria, Jorge. Este tema, Lejos de Dios, aparece en un recopilatorio del sello Laptop Hooligans. ¿Cómo se puede conseguir? Pues es muy fácil, está en archive.org. Si uno busca Laptop Hooligans o Cubículo Noise, que es la net label de Ariel Chapuis, que es más conocido por Playing with Numb, el primer recopilatorio lo publicó Cubículo Noise y este segundo Laptop Hooligans. Entonces es bastante fácil de conseguir. Si se ponen cualquiera de estas dos palabras en la búsqueda, se aparece fácil en archive.org. Muy bien. Y la vez anterior en que te habíamos entrevistado, escuchamos algún tema de planteamientos más o menos similares aplicados al flamenco, ¿no? Y en alguna entrevista he leído que ya desde muy temprana edad te gustaba este tema de jugar con grabaciones de otros. Sí, te refieres a la anécdota. Sí, hay una anécdota, si quieres la cuento muy brevemente. Sí, sí. El grupo holandés de rock progresivo Focus, que es muy conocido porque creo que fue hace un año o dos, una marca deportiva utilizó uno de sus hits, que era Hocus Pocus, ¿no? Es una canción muy, muy, muy conocida que si uno busca en Spotify o en cualquiera de estos programas la va a encontrar, o en YouTube. Y entonces, una vez, pues cuando uno ya empieza a escuchar música, recuerdo que vi esa cinta de mi padre, porque mi padre, obviamente, por aquella época, pues como todos los jóvenes, escuchaba mucho rock progresivo, sinfónico, ¿no? Y me la puse. Y de repente vi que se empezaba a escuchar y cambiaba el balance, cambiaban los graves, cambiaban los agudos, se apagaba, se encendía. Y al rato se escuchaba a mi padre llamándome y se oía como una especie, vamos a decir, de tortacito, ¿no? No era un golpe ahí muy brusco. Y entonces, algunas veces me referiré a que esa fue mi primera obra, ¿no? Que fue una manipulación sobre el éxito de Focus, ¿no? De Hocus Pocus. Y es gracioso porque queda testimonio de ello. Una especie de remix primigenio. Sí, una especie de remix primigenio, que curiosamente es la misma cadena que luego utilicé para manipular partes de Iron Maiden. Bueno, y también has sacado un tema en otro recopilatorio, este se titula Camino de Servidumbre, con unas connotaciones más económicas y sociales, ¿no?, por el título. Sí, Camino de Servidumbre es el título de uno de los libros más famosos que hubo en los años 50, que en los Estados Unidos, un poco para concienciar a la población sobre el neoliberalismo, ¿no?, y todo lo importante que era que el Estado no interviniese y dejase el libre mercado. El título original era algo así como The Road to Serfdom. Entonces, este libro está muy relacionado con el principio con el nacimiento de los think tanks, ¿no? Estos creadores de opinión que van haciendo que ideas totalmente ajenas a la población, a base de repetirse, de difundirse por diferentes medios, terminen cuestionándose. Nadie se las cuestione, perdón, es decir, que se conviertan ya como en verdades absolutas, ¿no? Esto forma parte de una serie de temas que estoy haciendo que tienen nombre de think tanks o de obras claves de este tipo de pensamiento. Esta obra fue para el sello inglés Electronic Music, terminado los dos en K, como lo que escribían los Gong y esto, que lo lleva a Ian Simpson, que él suele firmar como Noise Research. Y este es un sello realmente importante a raíz de Net Labels, ya no solo por los recopilatorios que saca, que son como demasiado largos, ¿no?, sino porque publica gente muy, muy importante. Por ejemplo, de España, ahí ha publicado varios discos Juan Antonio Nieto, Pangea, que quizás uno de los artistas sonoros más importantes que tenemos ahora mismo en España. Y la idea en el tema era como ver cómo hay un montón de melodías que no acaban de definirse, pero que se van introduciendo poco a poco, ¿no? y que van influyendo en el oyente. Y entonces el tema está desarrollado como el que al principio es caótico, pero luego al final sigue un cierto orden y todas esas melodías se funden en una, que es un poco la idea de cómo funcionan los think tanks, ¿no? Y cómo funciona este tipo de literatura y estos creadores artificiales de opinión. No debe de ser fácil plasmar esa idea tan compleja en una pieza musical, ¿no? Pues bueno, yo no te sabría si es fácil, ¿no? Yo lo he intentado. Uh-huh. La idea, claro, para el tipo de música que es, darle un planteamiento de ese tipo, pues ciertamente sí es complicado. A mí, yo no soy muy amigo de explicar las piezas, pero es cierto que yo en algún tipo de piezas, sobre todo si tienen piezas como esta, que tienen un punto, digamos, ahí reivindicativo, sí me parece interesante pues hacer un planteamiento, digamos, más conceptual, ¿no? Pero sí, sí es cierto que era un reto. Toda la pieza está hecha con básicamente tres o cuatro melodías. Vamos, melodías en un principio son más, como están hechas en un sintetizador analógico, en un sintetizador Moog, pues realmente al principio están como muy tratadas, de manera que las melodías y las notas son difícilmente reconocibles. Y era un poco pues ese proceso, de ahí es sobre todo el nombre, ¿no? Pues vamos a poderlo comprobar escuchando esta pieza, Camino de Servidumbre, una de las que hemos puesto en los últimos minutos de Satisfacción Lab. Hemos escuchado esta otra pieza de Satisfacción Lab, Camino de Servidumbre, incluida en uno de los recopilatorios del sello Electronic Music. Y bueno, Jorge, no sé si hoy has abierto internet y has entrado en Google. Creo que ha sido la noticia del día, ¿no? Sí, bueno, virtual, ¿no? Lo comento para los oyentes que no lo sepan, con motivo del aniversario del creador del sintetizador Moog, ¿no? Ese mítico instrumento, la gente de Google, en esos dibujitos de presentación que van cambiando prácticamente cada día, hoy han puesto un teclado que imita al Moog original y que me imagino que se puede tocar y demás, ¿no? Se puede tocar y se pueden grabar cuatro pistas. La verdad es que se lo han trabajado bastante, porque se puede elegir el volumen de los osciladores, como en el original, se puede cambiar varios parámetros de los tres osciladores, el filtro y la envolvente. Está casi el instrumento completo y se pueden grabar cuatro pistas. O sea, realmente se han trabajado. Me hace gracia que lo digas, porque hoy todo Facebook y todos los foros así, pues de música y bueno, y no tanto de música, estaba todo el mundo. Yo creo que han acertado de pleno. Hoy yo creo que no ha sido un gran día para la productividad laboral de España, ¿eh? Uh-huh. Porque yo creo que todo el mundo al abrir el correo ha estado ahí un ratito enredando. Yo no sé si habrá alguna manera de guardarse eso para tenerlo en el ordenador pero para siempre, me imagino que no, pero sería un chollo. Habrá ya gente que habrá inventado algún método, porque vamos, es una auténtica joya, la verdad es que es muy bueno y me parece un homenaje muy bonito, ¿no? El hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Y curiosamente hoy en algún foro ya se estaban planteando, para esto es lo bueno que tiene internet y la difusión, ¿no? De por qué no la gente que pudiera grabar y hacer un recopilatorio. Uh-huh. O sea que fíjate, a través se lanza, ¿no? Y es lo bueno que tiene internet, ¿no? Como enseguida se le saca una creatividad y se le saca Hemos mencionado este tema del Doodle dedicado al sintetizador Moog, porque tú, Jorge, lo empleas en varias de tus piezas. Creo que estaba en esta que hemos escuchado, dijiste, ¿no? En Camino de Servidumbre. Sí. Yo tengo la suerte de tener un Moog, no uno de los 70, porque cuestan muy caros, pero bueno, Moog sigue produciendo. Yo tengo un modelo más actual, que fue el último que diseñó Robert Moog en vida. Es el Little Fatty, que realmente es un sintetizador, pues para que se haga una idea un poco los oyentes que no entienden de síntesis. Antiguamente los sintetizadores eran analógicos, no tenían componentes digitales. Entonces eso les daba un sonido como mucho más cálido, un sonido más orgánico, ¿no? Cuando a raíz de los años 80 empiezan a surgir sintetizadores de tipo digital o se empieza a emplear el sampler, pues realmente el sonido empezó a ser como más frío, ¿no? Un sonido que no transmitía tanto. Y entonces lo bueno que tienen todos estos instrumentos analógicos es que todavía siguen desprendiendo un calor y una personalidad tremenda. Quizás el que han puesto hoy, el Mini Moog, es el sintetizador más conocido de todos los tiempos, ¿no? Y entonces yo tengo la suerte de tener uno que es como una historia un poco parecida a la del Roland, ¿no? Esto, una vez en un estudio de grabación de un señor que se dedica sobre todo al tema de las recopilaciones veraniegas y del reggaetón y esto, yo vi el sintetizador y entonces él me dijo que lo había comprado en un viaje pero que realmente no le daba uso. Total, que yo empecé ahí a ver cómo podía sacarlo a un buen precio y la verdad es que lo conseguí. Pensaba que no me lo iba a vender, pero sí me lo logró vender y la verdad es que pues es increíble. Se nota mucho cuando uno trabaja con este tipo de instrumentos. Es como un poco el Moog es el Stradivarius de los sintetizadores. No te voy a preguntar qué hacías ahí en ese estudio donde se hace reggaetón. Lo dejamos pasar. Sí, vamos pero, a dejarlo pasar mejor, sí. Pero bueno, también le sacas mucho partido a este instrumento, el Moog. El siguiente tema, en esta ocasión inédito, se titula Re, Sol, Re, y ¿de verdad que solo empleaste esta combinación de notas? Sí, este tema me pareció, pues bueno, como os habéis portado muy bien todo el equipo de Intangible 23, este tema va a aparecer en la Netlabel catalana que te dije, en Spice, en una recopilación. Entonces, lo que van a escuchar ahora mismo los oyentes es un fragmento en exclusiva, el tema es más largo. Sí, lo que pasa que, claro, en el sintetizador, por ejemplo, la gente que se meta hoy en Google va a ver una parte que pone mixer, oscillator, filter y envelope. El filter, el filtro es realmente lo que le da un poco la personalidad. Si yo manipulo mucho el filtro, los sonidos realmente son muy poco musicales, son muy electrónicos. La ruedecita de al lado, si yo la subo hasta arriba, es la rueda de modulación, es decir, lo que va a influir esa manipulación del filtro y la envolvente en el sonido original que se produce en los osciladores. Entonces, re, sol, re, realmente son esas tres notas, es una secuencia que se está repitiendo todo el rato, pero lo que varía son las octavas en las que se va interpretando, el nivel de influencia que tienen los filtros y la envolvente sobre las tres notas originales, y la velocidad a la que se ejecutan, pero solo están empleadas esas tres notas. Bueno, habría que tener oído porque al final lo que se escucha es una marea de notas que tienen variedad a pesar de ese carácter monolítico, digamos, ¿no? Pues vamos a poner completo este fragmento que nos ha mandado en exclusiva Jorge Marredo de Satisfacción Lab de su pieza por ahora inédita, Re, Sol, Re. Thank you. Bueno, Jorge, con lo estricta que es la gente en el ámbito de la música vanguardista, ten cuidado, no vaya a ser que alguien te diga que te has vendido al hacer esta pieza, ¿no? Que es un poco más accesible que el resto de tu catálogo. Esta Resol Re con esos teclados, pues un poco se siente uno flotando en una nube o algo así. Sí, tiene un toque muy importante, pues recuerda quizás mucho de Discrete Music de Ryan Eno, o también a mí me gusta mucho la primera etapa de Eduardo Polonio, cuando hacía, era de las pocas personas aquí en España que hacía música electrónica, ¿no? Y entonces el sintetizador Moog es muy fácil que suene setentero. Sí, sí es cierto que es un tema como muy ambient, ¿no? José Frías de Pai dijo que le había gustado bastante, pero que esperaba otra cosa. Pero bueno, tampoco, yo creo que es importante que uno haga lo que le va apeteciendo y lo que le apetece expresar. Yo también, pues a lo largo de mi vida, antes citaba a John Hassell, ¿no? Pues por ejemplo, los discos estos de Possible Music que hizo con Brian Eno y todo el ambiente de Brian Eno, Tangerine Dream, el minimalismo de Steve Wright, Terry Riley, pues eso también está ahí, ¿no? Entonces también me gusta un poco diversificar y tampoco ser ya el solo hacer cosas así estridentes, ¿no? De hecho, pues en Aido Wedo ya sí se nota un poco también esa búsqueda también del minimalismo, ¿no? Y buscar ahí también la repetición de secuencias. Y este tema, pues la verdad es que tiene un toquecito. Quizás me decía un amigo mío que hay un grupo americano ahora, de nuevo crack rock, que se llaman Bitching Bajas. Que son gente de Cave, del grupo este de crowd rock, del nuevo crowd rock que se hace ahora en Estados Unidos, y decía que estaban trabajando en una línea muy parecida. Digo, pues mira, pues yo no he tenido todavía la oportunidad de escucharlos, pero ya los escucharé. Por lo visto es que ahora en Estados Unidos hay una auténtica vuelta a la electrónica setentera, al neocosmiche este, ¿no? Con un montón de gente. Pero bueno, a mí es un tema que me gustó mucho cómo quedó. El tema, bueno, de todas maneras, para la gente más amante de las estridencias, el tema completo empieza un poco más estridente. Y entonces como que se va volviendo y se va como descubriendo el truco, ¿no? Diciendo, todo esto que estáis escuchando son estas tres notas y luego se va jugando. Y también era la idea, el tema de que las notas se quedan flotando es porque se van creando loops temporales que van desapareciendo. De hecho, esa parte dentro de la pieza es más larga, son por lo menos 10 minutos. Muy bien, y como comentabas antes, Esta pieza todavía inédita aparecerá con la en el label Spice. No será un recopilatorio entonces, ¿no? Será un lanzamiento independiente. No, no, va a ser un recopilatorio. La verdad es que a través de Josep María Soler está el Fabric, que también es un músico que se mueve bastante en el ámbito de la electrónica, digamos, más analógica. Me puso en contacto con Pepe Frías, que es el, digamos, vamos a llamarle el promotor de esta net label. Y entonces van a lanzar a dos recopilatorios, uno dedicado al minimalismo, donde va a participar gente pues como Marc Egea, gente como Juan Craig de Macromasa, que ya, digamos, uno de los clásicos de la vanguardia ibérica, y mucha gente interesante. Y va este tema va ahí. Y luego hay otro, que la consigna era hacer paisajes sonoros poco comunes, y yo opté por hacer un paisaje sonoro solo con sintetizadores, muy en la línea quizás también de Synthscape, ¿no? Entonces realmente son dos recopilatorios que en teoría van a salir dentro de poco, me imagino que en breve cuando salgan, y la verdad es que promete bastante, porque a mí me comentó alguna gente que estaba implicada, y solo ya con estar al lado de Juan Craig es un auténtico honor, ¿no? Vale, yo lo había comentado porque como me dio la impresión de que era una pieza bastante larga, pues digo, no sé si cabrá en un recopilatorio, pero ya veo que sí, entonces. Sí, porque la idea era como, me imagino que la idea será darle como un contenido, como si nos atraemos a que fuera un CD, un contenido doble. Yo esta net label solo puedo decir cosas buenas, porque tiene un catálogo realmente exquisito. Y yo creo que con el tiempo va a ser una net label que va a crecer mucho. Por ejemplo, Sergio Sánchez de Jazz Noise también ha publicado últimamente ahí. Muy bien, pues se selecciona muy bien a la gente. Nos quedan pocos minutos, vamos a escuchar una segunda pieza inédita relacionada de nuevo con el cine, en concreto con la película El planeta prohibido, en la que salía Leslie Nielsen, ¿no? Muy jovencito, claro, antes de Aterriza como puedas y todo eso. Claro, claro. Es esta Monsters from the Eat. Y entonces aquí Jorge Marredo ha intentado un poco capturar las impresiones de la banda sonora original de la película El planeta prohibido, que ya era bastante innovadora para su época, y es un recopilatorio en el que va a aparecer esta pieza, Monsters from the Eat, todo dedicado a dicho título cinematográfico, ¿no? Sí, la consigna que nos daban aquí era que la pieza tenía que encajar dentro de la banda sonora, que lo hicieron gente del famoso BBC Radio Workshop, ¿no? Que son un poco los abuelos de la música electrónica europea. Entonces la idea era darle un toquecito como a música, esta música para cinta que se llamaba por aquel entonces, de los años 50, de los años 60, ¿no? Que sobre todo se trabaja mucho el aspecto tímbrico, ¿no? Todas estas piezas de Pierre Henry y toda esta gente, ¿no? O el propio taller este de la BBC. Entonces me pareció una consigna divertida. La recopilación todavía no ha salido, se llama Altair Compilation, y la Net Label realmente querían como crear una a propósito para empezar una serie de recopilaciones de este tipo. Pero vamos, la consigna era que encajase en la película. De hecho, el título Monster from the Deep es un diálogo de la película. Uh-huh. Que aquí en la traducción española, creo, no recuerdo si la traducción era literal, pero bueno, la traducción sería algo así como los monstruos del ello o algo de eso, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba aquí. Pues nada, Jorge, se nos acaba el tiempo. Al final hemos dedicado casi todo el programa a hablar de tu música y a escucharla también, por supuesto, con estas novedades, incluidos varios temas inéditos. Vamos a colgar en el blog los enlaces a las descargas que ya están disponibles y tú nos vas contando lo que vaya saliendo para podernos descargar las versiones definitivas. Perfecto, yo solo agradeceros a ti, a José y a todo el equipo de Intangible 23, así como a Canarias Ahora Radio, pues la difusión que dais a mi obra, y decir que a raíz de la primera entrevista en vuestro programa ha habido gente que se ha puesto en contacto conmigo porque escucha los podcasts. Y la verdad es que, bueno, ha sido una herramienta estupenda y agradeceros mucho que me dediquéis, como quien dice, pues casi un programa entero. Uh-huh. Os agradezco y ya os tendré al tanto de todas las cosas que vaya haciendo. Muy bien, si sigues a este ritmo, pues Satisfacción Lab va a contar con una discografía bien nutrida de aquí a poco tiempo. Pues lo dicho, gracias Jorge por estar por aquí. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y no hay tiempo para más, ya nos vamos despidiendo hoy en Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición del programa Intangible 23. Nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí también puedes encontrar esos enlaces para la descarga, en este caso, de las canciones de Jorge Marredo, que ya estén disponibles. Y también tenemos los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos un monográfico sobre el sello de heavy metal ucraniano Ripple Arts. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.